Náufragos. Llamamos injustamente náufragos a aquellos solitarios que pueblan los bares de toda ciudad o aldea, esas personas con ojos de extrarradio que rumian sus nostalgias en un fondo de ginebra. No es justa esta comparación. Los verdaderos náufragos gozan de mayor suerte. Aquellos que un día vararon en una isla sin más compañía que su propio eco, por absurdo que pueda parecer, siempre, y no hay excepción en esto, tienen a alguien que a pesar del tiempo y la distancia, con el corazón en un puño, los sigue esperando en casa.